Bien, ya estamos finalizando el Enredando las Mañanas, estamos esperando una comunicación telefónica, pero a raíz de esto de lo que comentábamos en la nota recién, del conflicto de los médicos residentes y las especialidades médicas, quiero aprovechar por lo menos para mandarle un saludo a todos los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas del gobierno de la ciudad, entre ellas a mi compañera y compañera de Oíd Mortales, Cristina Varela, licenciada en fonoaudiología, porque hoy es el día de la fonoaudióloga y el fonoaudiólogo, sí. Y evidentemente lo están festejando luchando, ¿no? ¿Qué tanto hacen para que podamos escuchar bien? Pero para escuchar bien también hay que tener que escuchar y que ver. En este caso te estuvimos contando la situación de Antena Negra todo este tiempo. Seguramente nos vamos a terminar extendiendo más que los 3 minutos que deberían dar el cierre del Enredando, porque estamos comunicados ahora mismo con los compañeros de Antena Negra que están todavía en reunión en el ENACOM, pero han tenido la gentileza de salir. No sé si solo Santiago o alguno más de los integrantes de Antena. En principio, saludo a Santiago. ¿Qué haces, Santi, Luis y Fernando, aquí en el Enredando? ¿Qué tal, Luis, Fer? ¿Cómo les va a los dos? Bueno, en principio, gracias por... Estamos saliendo todos ahora sí del edificio del ENACOM. Tuvimos una reunión de más o menos unas 3 horas. La realidad fue que el ENACOM no nos dio no nos aportó ahí una ayuda para no tener que entregar los equipos en el día de hoy. Así que en las próximas horas, bueno, como estuvimos diciendo, vamos a tener que entregar los equipos. Como habíamos dicho, esto, uh-huh, esto lo hacemos porque sabemos que de no hacerlo implicaría una acción penal por parte de la justicia, en la cual no a la cual no queremos llegar. Claro. Sí, específicamente esto que estábamos hablando estos días, que podría llegar a el imputado, podría llegar a quedar preso, uh-huh, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a proceder con entregar los equipos. Eso se va a hacer en las próximas horas, acá en el edificio del ENACOM, en Perú 103. Y bueno, por supuesto que tenemos que constatar que los equipos se entregan en forma, que andando y demás, porque bueno, sabemos cómo son ese tipo de cosas que después lo usan para su favor, entonces... nada, queremos que eso quede bien todo constatado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Más allá de eso, lo que sí salió es un compromiso del ENACOM a mostrar que esto no es una causa penal, sino que es una causa administrativa y debe resolverse de esa forma. Por lo tanto, va a haber una audiencia, o queremos generar una audiencia para explicarle estas cosas al juez y que tenga el material para poder decidir, ¿no? Porque, uh-huh, en este momento está siendo presionado por la querella de Prosegur. Claro, claro, claro. Digamos que la idea sería ahora apuntar a que la cuestión vuelva a los carriles de los que nunca debió salirse, que es que sea una resolución política a este conflicto, ¿no? Y que no pase por la persecución penal, que es lo que está sucediendo ahora y que es lo que los obliga a los integrantes de Antena Negra TV y nos obliga a todos, en tanto integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, a tomar la decisión colectiva de entregar entregar los equipos que corresponden al canal. Nada de devolver, aunque para la justicia sea efectivamente una devolución, para nosotros es evitar que una persona vaya, quede privada de su libertad, que nos sigue pareciendo lo más importante, y la lucha seguramente continuará para volver a recuperar los equipos, como ya sucedió en septiembre, y para que Antena Negra TV pueda volver a salir al aire. Por supuesto, Fer, de acuerdo con lo que dijiste, totalmente de acuerdo con el tema de no es devolver, es entregar, los equipos son nuestros, nos los volvieron a quitar. Y con respecto a lo último que dijiste, estamos claros que ahora en adelante el proceso fue el mismo que hicimos en el caso anterior, que es estar movilizados, estar en la calle, estar pidiendo que nos devuelvan los equipos, porque como sabemos, sin estar en la calle, sin la lucha, ni el ENACOP ni la justicia se mueven, ¿no? Uh-huh. Ellos están para servir a los intereses privados y sin nuestra movilización no vamos a poder darle el brazo a torcer, que como uh-huh. demostramos el martes pasado, ¿no? Volvemos a ratificarlo, esta cuestión que lo venimos diciendo. La realidad es que no sucedió un decomiso y un allanamiento el día martes por la masiva adhesión que tuvimos de parte de toda la sociedad, de toda la gente que nos estuvo apoyando, y eso hizo que el juez tenga que cambiar de disposición, ¿no? Entonces, nada, lo llamamos a seguir alertas, a seguir estando ahí, vamos a seguir en esto y vamos a seguir comunicando día a día lo que está pasando. Che, Santiago, antes de cerrar el enredando y con la voz de ustedes, que es la mejor manera con la que podemos cerrar a través de este canal informativo que la Red Nacional de Medios Alternativos tiene a través de la radio de la red y de todas las radios que nos acompañan y que forman parte en todo el país, cuando ustedes contaron en la reunión con ENACOM que ante la cárcel o entregar el equipo, decidían entregar los equipos, ¿consiguieron alguna suerte de compromiso o evidenció ENACOM algún compromiso como para, así como la AFTIC devolvió los equipos hace algunos meses, ahora sea ENACOM quien devuelva los equipos? O sea, ¿se habló de la devolución? Sí, totalmente. En realidad, esta audiencia que queremos sacar por a partir de la entrega del equipo, de hecho, el conflicto era que el ENACOM no estaba pudiendo acceder al expediente, entonces a partir de que se labra este acta, el ENACOM puede entrar a pedir el expediente, lo va a usar como método para entrar, entonces esa audiencia justamente lo que va a explicar es que es una causa administrativa no penal, y a partir de eso nos tienen que devolver los equipos. Ahí sí es devolver, ¿no? Nos tienen que devolver los equipos. Sí, por supuesto, hablamos sobre esta causa penal. A ellos no le parecía que sea problemático, claramente porque ellos no están en la posición que estamos nosotros. Ellos no están siendo perseguidos por la justicia penal y entonces no están entendiendo el nivel de conflictividad que estamos manejando, ¿no? Entonces ellos estaban planteando que no les parecía que signifique un problema la causa penal, ¿no? Eso habla de justamente lo grado de conciencia, el grado de cómo miramos la realidad de diferentes formas desde un organismo del Estado y desde los medios comunitarios que somos perseguidos todos los días. Perdóname que siga, pero quería no dejar de hablar y agradecer el gran apoyo de la Red Nacional de Medios que formamos parte y nos enorgullece de día a día ver cómo la red va creciendo y cómo la red se apoya entre todos los miembros de esta forma, ¿no? Santiago, Luis, dos preguntitas para ser concreto. La entrega de los equipos ya está definido cuándo, uh-huh. a qué hora. De hecho, perdón, Luis, acaban de apagar la transmisión. Antena Negra no está transmitiendo. ¿Quién va a labrar esa acta de entrega? Por ejemplo, la audiencia, ¿quién la va a pedir? A ver, son dos preguntas. Antena Negra ya está apagado. Sí, esto es una noticia que en el momento también me llevó al mismo momento que llegó usted. Uh-huh. La ENACOM recibe el equipo, ¿sí? Y el acta lo van a labrar ellos, ¿sí? Y la audiencia, con respecto a eso, la audiencia la piden ellos y la pedimos nosotros con el mismo papel. Con el mismo acta vamos a pedir los dos una audiencia. Ajá, ¿sí? Bien. Esto, y después va a haber una sola audiencia, pero bueno, va a ser pedido por ambas partes. Perfecto, así queda más claro. Bueno. Bueno, Santiago, ¿algo más que quieran decir antes del cierre? Sí, no, nada, que nosotros veníamos diciendo Antena no se apaga y la verdad que es muy triste para nosotros llegar a este momento. No queríamos hacerlo, vinimos acá y lo vinimos a plantear que no queríamos hacerlo. En ese sentido no hubo un apoyo del ENACOM para encontrar una solución por otra vía. Claro. Así que estamos en este momento y bueno, nada, agradecer de nuevo a la Red Nacional y sabemos que aunque antenas desapagadas, todos somos Antena Negra y como la comunicación está en la calle, ahora va a ser el momento de estar en la calle y seguir esto en el lugar donde nosotros pertenecemos. Bueno, un gran abrazo para todos y estemos atentos, digo todos, le digo a los oyentes básicamente que estén interesados en acompañar, estén atentos a las redes sociales, al Facebook y al Twitter de la RNMA, RNMA-ARG y el Facebook Red Nacional de Medios Alternativos, porque allí les vamos a estar informando cuándo va a ser la entrega y de qué manera va a ser la entrega de los equipos, esperando por una pronta devolución para que Antena Negra TV pueda seguir saliendo al aire, pero sí va a seguir saliendo por streaming. Los pueden buscar por antenanegratv.com.ar. Un abrazo para todos por allí. Un abrazo a ustedes, chau. Y de nuevo gracias. Bueno, hemos hablado con Santiago, él es uno de los integrantes de Antena Negra TV en la Red Nacional de Medios Alternativos y estaban allí en la reunión con ENACOM, acaban de salir. Entonces, por si recién llegás, ya tendríamos que haber terminado, pero te hacemos un mini resumen. En la reunión de más de 3 horas con ENACOM no se pudo conseguir que ENACOM hiciera alguna cuestión judicial como para detener el plazo que había puesto el juez Martínez Giorgi. La realidad es que ese plazo se vence en algunas horas y que tanto Antena Negra TV como la Red Nacional de Medios Alternativos hemos decidido entregar el equipo, aunque por supuesto califiquemos como absolutamente injusta la situación. Quien debería estar apagando sus enlaces es la empresa Prosegur, no el canal de televisión Antena Negra TV, pero es la realidad que estamos viviendo, y ante la eventualidad de que el expresidente de la cooperativa, que ya está imputado por la interferencia en la causa que se abrió en el mes de septiembre, quede con la posibilidad de perder su libertad porque se le agregaría, de no entregar los equipos, una desobediencia, es que se toma esta decisión, que en realidad mucho de decisión no tiene, ¿no? No estamos eligiendo entre dos variantes. Estamos obligados a entregar el equipo para que el expresidente de la cooperativa no vaya preso. Y bueno, y ahora habrá que seguir la lucha. Se acaba de apagar el transmisor de Antena Negra TV en señal digital en el canal 20. Los muchachos hijos de puta de Prosegur pueden seguir comunicándose con los bancos, brindándonos seguridad a todos. ¿Quiénes serán los dueños de Prosegur, no? Hay tantos rumores sobre quiénes son los dueños de Prosegur. Nosotros vamos a seguir haciendo información, vamos a seguir haciendo comunicación comunitaria, alternativa y popular. Como se imaginarán, estamos muy calientes, es un día muy triste para nosotros, pero a la vez, como ya sucedió en septiembre pasado y como sucedió tantas otras veces ante adversidades parecidas o diferentes, sabemos que en algún momento y pronto vamos a volver a estar al aire con Antena Negra TV. Mientras tanto nos encontramos mañana, Luis, para seguir haciendo la Enredando. Mañana desde La Caterva. Chau. Y estén atentos a las redes sociales de la red. Un abrazo grande, gracias. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.